Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas. ¡Mancha esa! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! Lagartero, Kevin Puga. Sí, señores, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Kevin Puga y esto es El Lagartero. Hoy arrancamos con la buena onda, la buena energía, y quiero dar la bienvenida a quien, bueno, ya es parte del programa hace 4 meses, damas y caballeros, él es Alex Chauca. En El Lagartero, Kevin Puga. Y de nuevo Kevin Puga. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos con ustedes, Alex Chauca. En El Lagartero, Alex Chauca. Hola, hola, ¿cómo están? No se preocupen que esas fallas suelen pasarse en las mejores familias de radio. Si no, pregúntenle al Oromero. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, arrancamos. Bienvenidos, qué placer estar ya con todos ustedes. Alex, ¿cómo has pasado? Muy bien, muy bien. Esta semana ha sido un poco cansada en la cuestión académica, pero bueno, ahí le vamos... dando como siempre, ¿no? Con y adelante. Dándole como a rata en balde, dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy hemos preparado un programa informativo, pero de mucho humor. Vamos a estar viajando el día de hoy, Alex. Así es, vamos a viajar. Ya nos hace falta desestresarnos un poco de todo esto, de la vida cotidiana y salir de la rutina. Así que vamos a irnos, ¿a dónde? A la casa de la abuela Berta. Ajá. Que queda en Brasil. En Brasil. Sí, señores, así vamos que... Vamos a ver las garotines. Amigo Alex, amigos oyentes, bienvenidos, esto es... El Lagartero. El Lagartero. No puedo de lagartero. Que hay alrededor se vuelve al escuchar mi voz. Que miren si quieren, a mí que me importa. Es infantil sufrir los dos por una simple discusión. Despide a ese hombre, desanda el camino y vuelve a mí. Necesitas dominar una que otra cualidad, como subirte y bajarte al vuelo, mantener el equilibrio cuando el bus se mueve y, en especial, saber a dónde ir y cuánto gastar. El lagartero, preocupado por lo peligroso y costoso que todo esto puede ser, presenta Jalando Vedo, un espacio para conocer el país y el mundo desde tu casa. Jalando Vedo. Hermano mío, pon tu mano en el televisor, en este caso en la radio, que aquí estoy, el pastor Kevin Puga, y te doy la bienvenida. Hermano mío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo he sido testigo del gran poder que tiene el pastor Kevin Puga. Hace mucho tiempo he tenido una dolencia aquí en la rodilla. Y este fue mi poder. Fueron unas terapias muy duras, pero ya me sané. Espero que ya estés caminando, porque dijiste que usaste silla de ruedas por 3 meses. Sí, pero ya estoy bien. Bien, qué calor que hace. Mira esa garotinha. No sea la zapata, perdón. Llegamos felices y contentos al hermoso país de la samba, de Ronaldinho, de Kaká, de Lano. Y no necesariamente quiero decir que sea sucia la población de acá, sino que llegamos a Brasil. Estamos al frente de Brasil. Qué lindo, hace mucho calor. Sí, bastante calor, la verdad. Sabemos que es un, como tú sabes, un país del Caribe, de mucha salsa, de mucha calentura. No sabes, ahora lo sabes. Es un país del Caribe, dijiste. ¿Ah? Un país del Caribe. No de, o sea, me refiero a no, se me fue la palabra, estuvo mal. Es un país caliente. ¿Caliente? Sí. Y bueno, hemos ya salido del aeropuerto y de verdad que hace mucho calor por acá. Sí, la verdad es que sí. Como sitios turísticos, vamos a recorrer en primer lugar, según la guía que nos dieron una información, a ver si leemos qué es Brasil. ¿Qué es? De entrada, país es un país. Brasil es un país. ¿El país es un Brasil? Ajá, el país es un Brasil. Ok. Mira, qué rico. Sí, qué rico. Mira, Brasil es el sexto país más poblado del mundo. Ya. Así que vamos a encontrar muchas personas por acá. Ya. Presenta un bajo índice de densidad poblacional. Es decir, poblacional. Que están repartidos. Poblacional. Poblacional. Carlos, ojalá conozcamos a Roberto Carlos con su gato en la oscuridad. ¿Ya? Bueno, esto se debe a que la mayor parte de la población se concentra a lo largo del litoral. El litoral de Guayaquil. Así que, no, el litoral de... No. El idioma oficial y más hablado no es del brasilero ni brasilerao, sino el portugués. Portugués. Sí, que lo hace el mayor país lusófono. Para quienes no sepan qué es lusófono, averigüen porque tampoco lo sé. Pero dice que su religión es católica. Ah, mira tú, cómo debería ser un imperio. Sí. Aquí ya lo es. Sí. Bien, y tenemos datos curiosos, hermano mío. El primer dato curioso es que su lema es orden y progreso, orden y progreso, que está en su bandera. ¿Cómo es que es en portugués? Orden y progreso. Progreso. Progreso, hermano mío. Todo va hermano mío. Hermano mío, sí, sí. Es como el colombiano tiene parcero. Aquí hermano mío. Sí. Pon tu mano y lo que tengas a la mano, ¿no? El celular, la radio. Sí, sí, baila, baila. Yo estoy acá todo el tiempo bailando, de verdad. Bien, sí, continuamos con la información. La selección de fútbol, bueno, sabemos que Brasil es una de las potencias del fútbol, ha sido la única en asistir a todos los mundiales. Sí, señor, desde 1930, ¿eh? Mira tú. Sí. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce en el mundo, regada en alguito. Por Dios. Y tiene un tercio de las selvas tropicales del mundo. Mira, tú tienes la mayor riqueza en flora y fauna del mundo con 1.5 millones de plantas, 3.000 peces de agua dulce, 950 de especies de aves y 300 de especies de mamíferos. La verdad es que esto a nosotros no nos importa, pero estamos en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el profe Pato no es que rico, nos exige a que seamos culturales, entonces toca amagar con algo, ¿no? Y como amagamos, dice que es el mayor exportador de café, zumo de naranja y azúcar en el mundo. Así es, Brasil es el país también con mayor cantidad de japoneses. Vaya. Está loco. Japoneses. En el 2003 se creó una ley que obliga a la enseñanza de la africanía y los aportes afrodescendientes a la nacionalidad brasileña. En la portada de los libros aparece la esclava Isaura. Está la esclava Isaura y el señor Melquial. Ya. Son los protagonistas de la enseñanza africana. Afrodescendiente. Sí. Deben conocer sus raíces, ¿no? Sí, entonces le dicen de deber ver la novela La Esclava Isaura de 2 a 3 de la tarde por Globo TV. Y un metro tarde. Sí. Mira, la samba es conocida como el patrimonio cultural nacional de Brasil, más o menos aquí como el pasillo. Sí, exactamente, como el lagartero. Así es. Pero en Brasil. Sí, es el sexto país, como dijiste, el quinto país en cuanto a extensión territorial y en población. Obviamente, ¿no? Sí, ya se nos va el bus y nos dicen que nos van a llevar a una de las hermosas playas que tiene. Dicen que Atacama de Montañita es... Le queda corto. Que es realmente Zameba. Para Copacabana. Sí, así que vamos a Copacabana. Vámonos. Espérate que queme un poco la arena. No te olvides las gafas, el aceite y todo. ¿Me puedes un poquito de bloquear en la espalda? No. Por favor. Ya puedo con la esponja. Qué rico. Bien. Copacabana dice que es uno de los barrios más famosos de la ciudad de Río de Janeiro y que antiguamente se llamaba Sacupenapá. Desde su actual nombre se debe a la Virgen de Copacabana, que esta Virgen se encuentra en Bolivia. Como Bolivia no tiene playas, dijeron pongámosle al menos algo en estas playas de Brasil. A lo mejor exportaron para eso. Me encanta tu acento portugués. Me gustaría que leas de nuevo el nombre de Copacabana en portugués. ¡Saco pena, pa! Excelente, o sea, no podía encontrar. ¿Dónde aprendiste? No pegué inglés, pero yo veía por IPTV la versión de Brasil. Entonces, en vez de inglés, me daban portugués. Buenazo. Sí, y oye, mira esa caretilla. Ah, mira. Ah, no. Espérate, has ido a la vuelta. Cara de hombre. Perdón. Sí, como todos tienen buen cuerpo aquí. Sí, hasta los hombres, ¿viste? Sí. Bien, a ver, entonces, ¿dónde está localizada, Copo? Está localizada en la zona sur de la ciudad, tiene una playa en forma de media luna y es apodada Princesita de Mar debido al aura de las décadas de 30, 40 y 50, amigo. Lo que veo es que hay bastantes restaurantes, miracines, bancos. ¿No sabes dónde puede ir un banco del barrio? Que, no, aquí nada, a ver. ¿Por qué? Porque no sé. A mí me hace bailar primero una samba ahí y luego te dan el dinero. Maldición, necesitaba sacar un poco de plata. Bueno, mira, acá hay locales comerciales y teatros también. Se ve que es muy comercial Copacabana. Así es, amigo. A partir de los años 60, la fama creciente atrajo a más moradores todavía de esta área. Así ya. Copacabana sufrió con la especulación inmobiliaria, hasta llenarse de predios altos, con departamentos minúsculos. Ya sabes cómo es cuando empieza ya la afluencia de gente. Así es, ahorita mismo hay mucha gente, ¿no? El Río de Janeiro es muy conocido por tener las playas siempre pobladas. Acuérdate, Rock in Rio 2017, que cautivó millones de espectadores. Yo no sé cómo sobreviven, creo que solo con cerveza en cuanto a tanto calor. Será. Con agüitas de coco, diría. Se ve muy bonita, se ve muy transparente. Mira esta canción, que nos va a sonar. Es la esposa de Pelé. Pelé es un nacimiento. Rey Pelé. Aquí estamos aquí en la playa. Quiero que veas algo. ¿Qué? Mira la paloma. ¿La paloma qué? ¿La paloma qué? La paloma fiesta. Ah. ¿Qué será de la palumiña? Que fue la brasileña que más cautivó al Ecuador, ¿no? Sí, la que más pegó aquí. Algún rato le hacemos algo. Ojalá esté por acá, doña palumiña. Oye, y hablando de eso, ¿qué será de los Tadominao? Tadominao. Tatutuminao. Con Camila, era así que se llamaba, ¿no? ¿Con Camila? ¿Sacaba una canción con Camila? La chica se llamaba Camila. Y hazlo pronto y pon tu mano en el televisor, algo así. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Es que esos programas de Pare de Sufrir dan aún en la noche a eso de las 12, una creo que era. Sí. Y te sanas ahora todavía. Pones tu mano en el televisor y te pasa todo el ki de... todo el ki del pastor. Con todo el respeto a los de la Iglesia Universales, ¿no? Iglesia Universal. Bueno, cada uno hace su negocio y bueno, es un negocio rentable. No lo sé. Deberíamos ponernos una iglesia. Una, ¿no?, empresa. Oye, mira, ¿qué es ese señor que está abierto los brazos de acá? Es el pana del bus, dice que ya vayamos. Yo pensé que era el Cristo Redentor. Ah, pues dices de ese. Sí, yo pensé que era el señor que me estaba llamando al bus. Sí, mira, es el Cristo Redentor o Cristo de Corcovado. El Corcovado, ¿por qué se llama Corcovado? Porque sí. Dice que, a ver, espérate. Ya, subimos acá el Cristo Redentor. Ay, qué bonita vista, ¿no? Rapidito, ¿no? Estos buses vuelan. Es como cuando te paras en... en la basílica y ves todo el panecito. Ah, cierto. Sino que este se ve bonito. A ver, el Cristo Redentor. Dice esa... No alcanzo a leer mi vista. ¿Qué dice? Que es una estatua de 30 metros. 30.2 metros, dice. Con un pedestal de 8 metros. Ah, ¡qué rico! Vaya, sí que es preponderante la estatua. Y representa a Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, o el Río de Janeiro, a Brasil. Así es, amigo, está situada a 710 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional de la Tijuca. De la Tijuca. En la cima. Pero del diga, cerro. De la Tijuca. De la Tijuca, de la en la cima Tijuca. Del Cerro Concorvado. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obra. 5 años lo llevó. Sí. Esta estatua enorme y... ¿Qué significa Corcovado? También le sacaron una famosa canción, Bossa Nova, escrita por Antonio Carlos. No Roberto Carlos. Roberto Carlos solo escribe para los gatos. Pero y también juega fútbol. Sí, pero... Así. Pero Antonio Carlos escribe una canción de este nombre, ¿no? Y en Los Simpsons también sale el Cristo. Así es. En el capítulo de La Culpa es de Lisa. ¿Ya? donde conoce el lugar donde la familia está viajando, a Brasil, a Río de Janeiro. Han existido un montón de personalidades aparte de ti y de mí. Ajá, que han venido acá. Que han venido acá. ¿Entre esos cuatro? Está el Papa Juan Pablo II, Albert Einstein, Diana de Gales, el rey Alberto II de Bélgica, Michael Jackson y todos los niños que le seguían, y entre otros. Todos los niños que... No, ya no diré nada. Se ha aparecido en múltiples películas como Río 2017, como Río, perdón. 2012. Y Fast Five, o para aquellos que no saben, dice Cinco Rápidos. Ajá. O Rápidos y Furiosos. Y también ha aparecido en videojuegos como Civilization 5. Les recomiendo mucho, no tuve la posibilidad de jugar, pero... Pero es bueno. Sí. ¿Qué más? El 7 de julio del 2007, la estatua de Cristo Redentor fue elegida una de las 7 maravillas del mundo moderno, de acuerdo con la encuesta por internet de la empresa New Seven Wonders. Sí, junto a Machu Picchu, la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal, Chichen Itza y Petra, la de las comerciales Doña Petrona, forman las 7 maravillas actuales del mundo. Así es. Oye, pero espérate, me llama la atención. ¿Quién? Mira, es como si fuera San Roque atrás. Atrás son las favelas. Como si fuera San... Es como cuando vas al panecillo y ves las espaldas de la el la sur. Virgen, ¿no? Dilo, el sur, dilo. Pero quítame la música y digo así. El sur. Ahí grabó Michael Jackson también. ¿En el sur? Sí. No, en las favelas. Ah, ya. Digo, no, porque... ¿Te acuerdas de ese Rápido y Furioso 5? Sí. Ahí bajaba tropezándose, pues, el calvito este. Ah, sí, me acuerdo. El Rock. Un fuerte saludo para Dax, un comunicador de la facultad. Perdón, continuando con esto, para despedirnos tenemos que pasar... Bueno, dijiste que es un país futbolero, entonces tenemos que pasar por el Maracaná. El Maracaná, obviamente, si venimos de acá tenemos que ir al Maracaná. ¿Qué es un Maracaná? Espera, el señor de nuevo con los brazos abiertos, ya nos está llamando al bus, vamos. Tranquilo. ¿Qué es un Maracaná? Es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo. Fue sede de las Copas del Mundo de Fútbol de 1950 y 2014. En 1950 ocurre la segunda o quizá la primera mayor desgracia para el fútbol brasileño, que es el Maracanazo. Juega contra Uruguay. Todos los medios publicaron ya los periódicos Brasil campeón del mundo. Ya. La primera vez publicaron todos. Dieron permiso estatal oficial a todos, trabajos, escuelas, porque era la final. Y Uruguay le sonó 2-1 con gol de Canilla, le sonó 2-1 y fue lo peor que le pasó, hasta que vino Alemania y le coronó un 7-1 en el 2014. Así es, me parece que es la maldición del Maracanazo, le llaman, ¿no? ¿Brasil con qué uniforme juega? ¿Qué color de uniforme es? ¿Qué color juega? No está en el texto que te dio el guía. Pues tiene verde y es amarillo. Y amarillo. Se nota que no ves el fútbol. Pero tiene verde y amarillo, amigo. No, es amarillo con azul. ¿Y el segundo uniforme? Ah, es azul con amarillo. Ah, coño. ¿Sabes cuál fue la desgracia neta de esto? ¿De qué? Era el uniforme blanco de Brasil. ¿Ya? Y a raíz que perdió el Maracanazo, decidieron cambiar por cábala. Y ahí nunca más le vas a ver un Brasil con uniforme amarillo. ¿Qué más poder decir? Recibió, aquí ocurrió. Si dices cuántos espectadores en el mundo existieron, 200 millones de espectadores para esta final de Brasil. Wow, y no vas a poderle perder. Sí, y resulta que después le bajaron, le actualizaron y todo para el campeonato, y de 96.000 asientos le bajaron a 80.000 tras la última reforma. Vaya. Eso verás. En cuanto a Brasil, ya nos está llamando otra vez el Cristo Redentor del bus. Vamos. Sí, el Cristo de Cuatro Hermen, o sea, de guía en este caso. Nos dice que para la tercera. Vamos a ver si comemos algo. ¿Por aquí? Sí, se debe ser bueno. Hace hambre. No sé, me han dicho que es buena una comida que se llama garotinha. ¡Qué rico! Ah, mira, tú. Que la garotinha en un sauna es espectacular. Creo que deberíamos ir a probar. Vamos. Bien. Tomando que mucha hambre me voy a pegar dos. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Ronaldinho. ¿Qué hacen las fiestas malditas? Ronaldinho. Vamos a comer algo donde él, ¿te parece? Vamos, ojalá no se acabe todo porque tiene una buena aventadora para comer. Sí, pero tómame la mano, ¿ya? Vamos cantando, sí, bueno, cantando. Vamos, eso. Lagartero, despidiendo el día con humor. Tengo una noche para vivir. Desde el centro del planeta, Rocky Blastito, Chau Chequi, con su nuevo éxito. La vida entera. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí. Aquí es cuando cantaba bien, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya no, ya se dedica a otras cosas. No, la verdad es que sí, era un grupo que pesó cuando estuvo, ¿no? En su tiempo, así es. Creo que todos tienen su momento y si no siguen sacándole provecho a eso, pues el momento se acaba. Y era una canción con Rocky Blast, ¿no? ¿no? Bien, tenemos muchas cosas para conversar hoy, pero nos da pereza. Así que vamos un corte, ¿no? Sí. No. Hay muchas cosas que vienen. Por ejemplo, el fin de semana juega, aunque no les guste que hablemos de fútbol, ojalá nos escuche Profe Pato, vamos a hablar de fútbol. Juega la Liga contra el Barcelona. Y no llega y no gana la puerta y no está en la cosa. ¿Por qué es importante este partido? Sencillamente porque Barcelona lleva más de 20 años sin poder ganarle acá en Casablanca, y dicen que aquí se va a acabar ya esta mala racha. Veamos si se concreta aquello que dicen. Y pues tenemos por ahí amigos que van a estar contentos, ¿no? A ver si es que gana la Liga otra vez. Eso en cuanto a fútbol, de los secuestrados no se sabía absolutamente nada. Nada. Lastimosamente ahí cae lo que decíamos, la doble moral, que no se ha escuchado mayor revuelo, así marchas, es. Nada. Cuando realmente debería ser al revés, ¿no? Porque pues, son personas como cualquier otra, como tú y yo, ustedes que están escuchando, que podrían estar en lo mismo, y no hay pronunciamiento. La próxima semana se acaba el plazo que le dio al guacho, no sé para qué. Pero ha fallado, así que seguramente le da un día más. Atenti. Atenti, Ecuador, atenti. No, y esperemos que solucione esto. ¿Viste el mensaje de Don Jairo Velázquez? No. Don Jairo Velázquez es el que sobrevivió a toda esta guerra de Pablo Escobar. Fue el cabecilla de los sicarios de Pablo Escobar. Ya. Y pasaron 25 cuántos años y él se jacta de eso y ahora el es. ¿Popeye? Sí, el Popeye. Y ahora es un líder de opinión. Salió diciendo un mensaje dirigido para ustedes, mis hermanos ecuatorianos, y para este señor Lenín Moreno, donde le dice que le autoriza, el Popeye le autoriza a Lenín Moreno, ¿ya?, que bombardee Colombia nomás si está ahí el guacho, que el guacho es de las FARC y que no hay disidencia en las FARC, ¿ya?, y que todo tiene que ver porque el gobierno le quitó el apoyo a las FARC que le daba Rafael Correa. Él dice que Rafael Correa, él dice que le daba dinero a las FARC regularmente para que no se metan en nuestro territorio, sí, y que ahora no queremos dar dinero y que por eso se nos están atacando y que van a seguir atacándonos y que deberíamos pedir ayuda a Uribe para que él sabe cómo hacer estas cosas y que ataquemos. Ahora, te digo, es una información que puedes creerle, ¿no? Porque dice, yo, orgulloso, yo viví en la cárcel tanto tiempo y no sé qué, pero ¿hasta qué punto puedes confiar el terrorismo en uno que fue terrorista en su país también, que fue el Popeye? Sí. Bueno, hay como siempre varios puntos. Uno de ellos podría ser el más positivo, que él como miembro de las FARC, como miembro de su lugar y como alguien que conoce la forma de operar, sabe quizás cuáles son los puntos débiles y por dónde podrían ir. Claro, más que como miembro, como vivió Colombia tan terrorista. Exactamente. Entonces, y bueno, en el momento en el que se apoye, quizás el terrorismo era mucho más fuerte que ahora. Es esporádico, pero de todas formas sigue dejando huellas. Lo cierto es que es lamentable todo esto que está pasando. Nos dijo, dice, termina el Popeye diciendo, si quieren paz, prepárense para una guerra. ¿También diciendo eso? Porque en medio publicó redes sociales, es youtuber, ya no sé tiempo, el líder de las entrevistas que le hacen diversos medios. Y en fin, eso para comunicarle entre tanta cosa y cosa, deberíamos ir a una pausa. Vámonos entonces a la pausita. Y seguimos conversando, ¿vale? Sí. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pero nos tomamos una pausa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con el lagartero. Practicando rimas. Un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz. Que aquí arranca este dúo infeliz. Practicando rimas. He dejado mis alicates, mis cadenas, mis laptops, mis celulares antes de entrar a la cabina y tengo el flow metiéndose en mis venas. Hola sí, aquí estoy otra vez, soy yo mi pez. Vamos a dar una rima que sea de 10 sobre 10. ¡Ah! Sí, señores. Y hoy hemos preparado una rima bien sencilla. Mi nombre es MC Stewart Yamilet. Te metes conmigo, te voy metiendo esa gile, papá. Y esto dice así. Y dice a los años, vamos otra vez. Y dice ¿quieren oírme rapear? No. ¿Quieren oírme rapear? No. ¿Por qué? Rapeas mal. Bien, ahora sí vamos con la rima. Hey, buenas noches, soy otra vez. Ya saben, mi nombre soy Stewart Yamilet. Vengo a robar. Hey. Perdón. Un poco de alegría a usted, a su hermana, a su madre y a su tía. Así es. Toda la familia unida. Ajá, ¿qué tal con todos? Estoy presente. Vengo cada jueves a poner el ambiente. La cosa suena ra pa' toda mi gente. Soy MC esta, ajá, de sangre caliente. Bueno, empecemos con esta algarabía. Vengo bien eléctrico en la noche y en el día. Aquí empieza esta fiesta de los jueves. Aquí nos divertimos nosotros y también ustedes, baby. Yo. Ya son 14 programas que estamos a su lado. Se habrán reído con al menos uno, lo doy por sentado. Aquí estaremos mientras no nos voten. A veces nos pasamos con los chistes, aunque nos exploten. Sí, ya harán tantear alguito de money, ¿ah? Money in the bank. Estamos aquí como una ONG sin fines de lucro. Sí. Ya saben, aquí hablamos la plena. De vez en cuando con una chela y un par de nenas. Mejor no. Porque mi mujer me pega, me deja salir solo cuando el Nacho juega. Uy. Y sí que mal juega, qué pena. Me das nacional. Me dueles aquí dentro de mi cocoro. Lo lamenta mucho ese caso de mandarines. Si te pega, brother, mejor anda a un juez. O dile dile botellita de Jerez y vete corriendo antes que te alcance otra vez. Saludos especiales para mi pana Néstor, seguramente está lavando estos. Ay, bueno. Y bueno, papus, esto está muy hablado. Ado, rapeado, saturado. Vamos a ver una ruscalla con limón al lado y dejemos que la noche se prenda. Escuche esto y mejor no aprenda. Ajá, no aprenda las malas costumbres de los lagarteros. Solo diviértase, así que tome la sopita y cepíllese los dientes. Esto se va acabando, nos vemos oyentes. Estamos listos para encender los jueves. Nos divertimos nosotros y se divierten ustedes. Y con esto se va terminando. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el mar, me miró al pasar. Yo te sonreí, le quise hablar. Y le pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. Hoy recuerdo todavía cuando yo caminaba. Se subió a mi taxi mientras yo rapeaba. Me dijo, vamos a mi casa. Y el amor hicimos en esa bella alfombra, alfombra. Y mira cómo es pequeño el mundo. Entramos al bar y era ese tipo con mi mujer. Desde ese entonces, Paul Cali me hace la carrera a las 10. A las 10, sí. Ey. Y rosa, rosa, tan maravillosa como blanca rosa, como flor hermosa. Como me condena a la dulce pena de sufrir, de sufrir, de sufrir y sufrir. Y rosa, rosa, dame de tu boca, de tu furia loca, que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Falta la típica y tan conocida poema dedicado a Don. Ese creo que soy yo. Es mi turno, así que escuchen esto. Ajá, y con esto se acaba, oyente. Nos vemos en la próxima. Cina, vecina, cocina, piscina, mencina, John Cena en la cina, la cocina, que se cina, John Cena en mi cocina. Hasta luego, gente, nos vemos el jueves, que esto se termina. Diferentes de decirte lo que siento y siempre elijo la peor, así soy yo. Un cobarde manipulador y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas y la brecha de mi alma ya no puede abrirse más. Por favor decide si te vas. Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más. Tengo que empezar a preocuparme, aunque no me importe ya. Van como mil veces que he tratado de decírtelo. Mírame a los ojos y verás que no te miento, no. No apures el tiempo de este amor. Y el tiempo pasó y no dejó. Uno, dos, tres, mil demonios he contado yo. Mil momentos de tristeza y una culpa equivalente a un millón. A un millón de años de tu amor, tan alejado que de mí te has olvidado. Yo sé que me lo he buscado y aunque te pida mil veces perdón, volverías a mi corazón. Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y no puedo dejar de llorar. Tengo que empezar a preocuparme aunque no importe más. Van como mil veces. 6,000 demonios he contado yo. He contado yo. Porque recordar es vivir. El Lagarteo presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Hola otra vez. Bien, hoy hemos preparado para la Cápsula del Tiempo un tema que tiene que ver con el día de hoy. Hoy es 26 de abril, pero... Sí. Pero, ay, perdón que te corte, amigo, 26 hoy se cumple un mes del secuestro de... Claro, sí, tienes razón, ¿verdad? Un mes tiene mi cumpleaños y se cumple 32 años de el mayor desastre nuclear que existió en todo el mundo. Estamos hablando de tu nacimiento, no, estamos hablando de Chernobyl, ¿cierto? Sí. Bueno, por ahí va. 26 de abril de 1986 ocurre Chernobyl, ubicado en Pripyat, al norte de Ucrania. En ese entonces la Unión Soviética, y bueno, lo verdadero es que ocurrió algo que no se pensaba. Era plena Guerra Fría. Así y es. Lo trágico ocurrió. En la madrugada del viernes 26 de abril, lo que falló. Sí. Y este de uno de los reactores explotó y salió volando por los cielos, y así iniciaba esta catástrofe. A 4 kilómetros del lugar sucedió el accidente. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Lo pronunciaste súper bien? Pripyat. ¿Otra vez? Pripyat. Con acento ruso, ¿sabes? Pripyat. No. Nuestra traductora dice que no está bien pronunciado. Tenemos una experta que vivió en Ucrania, pero no conoció Chernobyl porque no existe. Vaya esa. Así nomás. Como dijimos, el 25 de abril se realizó un simulacro, pero salió mal, como me lo mencionaste. Y en el momento de la explosión tenía el poblado 50,000 habitantes. Tenía 50,000 habitantes y tuvieron que evacuar todos por el riesgo de la radiación, al igual que otros poblados ubicados a 30 kilómetros a la redonda. Según informes de la época, los pobladores que se negaron a evacuar la ciudad fallecieron y sus cadáveres fueron encontrados semanas después. ¡Wow! Sería un total de 31 personas las que murieron por efecto de la radiación en ese momento, pero miles fueron perjudicadas a largo plazo. Para evitar que los elementos nucleares en el ambiente se propaguen y continúen afectando a la población, la antigua central nuclear de Chernobyl fue encerrada en una estructura de hormigón que algunos llaman el sarcófago. Ahí estarían atrapados los restos de los reactores atómicos que en los 80 años llenaron de miedo a toda la raza humana. Ajá. Sí, el desastre de Chernobyl creó una ciudad fantasma. ¿Has visto la película? Sí, he visto la película. No me acuerdo si es en Call of Duty 2, aparece también en esto. También, Chernobyl, toda la cosa. En fin, en el mundo existe un pueblo fantasma, así igualito al de la película de terror de Leyes Cristian, creen. esta ciudad estaba muy cerca del sitio porque ahí vivían pues los trabajadores de la planta. Y bueno, ¿cómo está ahora Pripyat? Pues las casas están completamente abandonadas, los juegos metálicos de los parques están oxidados, que es muy común la imagen verde de la rueda moscovita, pues. Ah, sí. Claro. Y los carros chocones. ¿Sabes qué ocurre algo curioso con eso? ¿Qué? Se frenó el día anterior al accidente. Funcionó un día y dejó de funcionar. Pero, o sea, abren las puertas, o sea, inauguran, mejor dicho, el día anterior, ocurre el accidente y al día siguiente abren, que es el único día. ¿Por qué abren? Porque para que la gente se distraiga un poco mientras evacuaban. Y de ahí no volvieron a funcionar. Las cocinas están vacías, los autos olvidados. Realmente la ciudad parece que el tiempo se detuvo y que las personas murieron ahí junto con sus datos. Bueno, los mitos sobre Chernobyl de una catástrofe tan grande como esta de seguro genera cientos de historias, aunque muchas de ellas no han sido ciertas. Un reportaje de la BBC presenta algunos mitos que se crearon sobre la destrucción de Chernobyl, que obviamente son dignos de una película de ficción. Ya documentales existieron muchos. Así es, desde monstruos mutantes, curas milagrosas para la radiación con licor. Los científicos han confirmado que no existen mutaciones en animales debido a la radiación en esta zona, al menos, y mucho menos que el vodka te proteja de efectos naturales. Bueno, como buen ruso tienes que pegarte tu vodka, pero no es la cura para la radiación. Si me permites, hay un libro que se llama Voces de Chernobyl. Así es. Muy buen libro, y se recogen en especial los testimonios de cómo la gente padeció esto. Y hay una palabra que existió en el Instagram que se llaman los liquidadores, es decir, aquellos bomberos o policías o personas civiles que fueron a curar esto, a limpiar este lugar, llamados liquidadores. Efectivamente, hemos preparado para ustedes un audio de un liquidador y cómo fue su vida después de la ciudad. Escuchemos entonces. Mientras tanto, los testimonios de los mismos liquidadores que arriesgaron sus vidas para paliar las consecuencias del incidente no pueden dejar indiferente a nadie. Uno de ellos ha compartido con nosotros su experiencia. Lo escuchamos. Vadim Leonov fue enviado al foco del incendio en los primeros días y recuerda que ni siquiera los habitantes locales se daban cuenta de lo sucedido y llevaban sus vidas normales. La razón era que las autoridades soviéticas en un principio intentaron silenciar los verdaderos datos. El miembro del grupo de extinción también confiesa que la mayoría de los operativos eran soldados. Muchos de ellos no tenían educación alguna y no comprendían el verdadero peligro que estaban corriendo. Asegura que casi no existían medios de protección fiables, aunque los comandantes hacían todo lo posible para proteger a sus subordinados. Tengo que decir que los comandantes no permitían la estancia excesiva en la zona de riesgo. Sin embargo, conozco casos singulares de sobreexposición. Lo más sorprendente es que entonces ninguno de los operativos tenía miedo, porque el enemigo era invisible. De modo que no todos entendían la verdadera escala de la amenaza y no tenían bastante cuidado. Luego, durante más o menos un año, se hizo evidente todo el daño a la salud. Se agravaron las enfermedades existentes y muchos no pudieron tener hijos. Pero espero que los que hemos sobrevivido hasta hoy en día moriremos de viejos y no a causa de la radiación. Bien, escuchábamos ahí un testimonio de un liquidador de la época, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál era la función de los liquidadores? Los liquidadores tenían que ir a la fuente, es decir, al reactor que explotó, uh-huh. O como diría Álvaro Novoa, explosionó o eruptó. Entonces iban y limpiaban, no me acuerdo si era cal o, bueno, era algo similar que le echaban. Cal, seguramente. Y la verdad es que perecieron muchos, sus familias cuentan en el libro, inicia el libro contando una señora que dice que estaba embarazada y que su esposo fue llamado a la madrugada y que él fue y dijo que iba a volver a las pocas horas. Dijo, me cambiaron de casa obligadamente los buses y nunca más volvió a saber nada de él hasta que me enteré en una lista que había fallecido ahí. Entonces estos limpiaban todo lo que ocurrió. El momento que explota mueren dos personas, dos técnicos, instantáneamente los cuerpos nunca más se recuperaron. Y se puede decir que estos fueron salvadores humanos porque a todos nos hubiera afectado, mejor dicho, si esto se explota. Así es. Y bueno, el Chernobyl sigue siendo una zona restringida y que en el misterio 30 años después la historia de la central nuclear que llenó de terror a toda la humanidad sigue encerrada y en secreto en el gran salto. Hay un gran documental de este programa Visión 360 que viajaron por los 30 años, es decir, en 2016, accedieron al lado, al reactor número 3 de la puerta de ahí, no sé cómo sacaron los permisos que no dan televisivamente a nadie, y aquí se puede ver que la radiación es un mito ya. La radiación ya no existe. La radiación existe quizás solo en los pastos verdes que se hicieron en ese entonces, pero en general la radiación se ha eliminado casi por completo. Decía que más radioactividad puede escoger a través de microondas que estando allí. Claro. Y obviamente no vas a tenerte más de 6 horas. Catherine, que estuvo por allá, nos comentaba que en Ucrania prefieren no tocar el tema. Fue tanto el shock que les impactó que ellos obvian cualquier tipo de tema y ellos siguen con el miedo de que existe la radioactividad. Bueno, es un evento que difícilmente saldrá de la memoria colectiva de la población de Rusia, pero bueno, nosotros que podemos estar al tanto de eso, podemos analizarla y ponerla en su conocimiento. Mi querido Alex, es tiempo de despedirnos y creo que hemos hecho un programa informativo, de buena onda, todo chévere, ¿no? Todo tranquilo. Como siempre. ¿Algo que recomendar a la gente para este fin de semana que es feriado? Cuídense, si viajan, pues no consuman alcohol, si van a manejar, consúmanlo ya cuando lleguen, vayan tranquilos, vayan con Dios, disfruten el feriado, pasen con las personas que más quieren. En mi caso, nada, desearles lo mejor, que bueno, que disfruten bien, chévere, vayan a disfrutar las buenas chicas que puede haber en las playas, el buen licor. A pesar de lo que está pasando en Atacames, en general de los actos terroristas, ajá, démosles una mano, vayamos. Ellos dicen que por allá no pasó nada malo, no sé, es la recomendación de la gente de allá para que vayan los serranos, al menos, a cubrir sus playas que están vacías ya hace mucho. Hace mucho tiempo ya con todo esto, porque también causa una conmoción, ¿no? Genera un malestar en toda la población, pero de todas formas tratemos de llevar las cosas de la mejor manera y que todo fluya. La otra semana tendremos invitados acá, así que sean bienvenidos. Será el grupo Meditain. Nos despedimos con una canción al estilo ecuatoriano, al estilo Gerardo Morán. Y así decimos, amigos, amigas oyentes, esto fue El Lagartero. Hasta pronto. Cuando yo era chiquitito, ay, todas me querían besar.